El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque hoy nos trae para contar un tema muy particular y la verdad preocupante, que es la atención de una mujer en estado de embarazo en Santiago del Estero, que no ha sido atendida por la obra social por un reclamo de pagos o no pagos y contribuciones. Queremos que nos cuente bien, Mónica, cómo fue esta actuación de la Defensoría del Pueblo y cuál es el concepto por el cual interviene el defensor. Efectivamente, es una queja proveniente de Santiago del Estero que refiere el caso de una mujer en estado de gravidez que la empresa de medicina prepaga a la que se encuentra asociada no la atiende porque el argumento que presenta es que el empleador no le estaría remitiendo los aportes correspondientes, y entonces la empresa, en lugar de realizar las acciones que tenga que realizar contra ese empleador que no cumple, le corta los servicios a la señora que, como te decía, se encuentra en estado de gravidez y con fecha probable de parto para el 22 de noviembre próximo. El programa médico obligatorio, que es lo que deben inexorablemente cumplir tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga, se refiere a las prestaciones y no hace ninguna diferencia entre aquellas que pagan o que tienen dificultades y no pagan. Dicen que tienen que dar el programa, por ejemplo, que le correspondería a la señora, el materno infantil y toda la atención del embarazo. Es decir, la idea del sistema es que la gente esté atendida. Si las empresas u obras sociales tienen problemas con los empleadores que no han pagado, que han incumplido, deben tomar las acciones legales correspondientes para lograr el cumplimiento, pero nunca atacar al eslabón más débil de la cadena, que en este caso sería la señora en estado de gravidez. Por supuesto. Entonces, al ver que esta situación no se revertía y por otra parte, aparentemente la oficina donde debe concurrir esta señora en Santiago del Estero es simplemente una oficina de carácter comercial, no tiene ninguna otra incidencia, y viendo que el tiempo va pasando sin obtener, porque hemos hecho también gestiones oficiosas, sin obtener ningún resultado cierto, el defensor, la institución, consideró pertinente hacer un exhorto a la institución, a la empresa de medicina prepaga y también a la Superintendencia de Servicios de Salud como entidad de contralor de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, para que intervenga en el ámbito de su competencia y si tiene algo que decirle lo diga, pero por lo menos que la señora tenga ante cualquier eventualidad esta respuesta positiva del defensor. Y lo contamos así genéricamente sin dar mayores especificaciones. Avisamos que esta resolución está en la página del defensor, www.defensor.gov.ar. Entran al link de salud y ahí está transcripto todo el texto de la recomendación que se ha hecho. Es porque no podemos permitir estas prácticas, no podemos tolerar estas prácticas cuando de salud se trata, porque si no estamos privilegiando intereses distintos de los que se tienen en mira cuando uno se asocia a una empresa de medicina prepaga y una empresa de medicina prepaga decide dar servicios médicos. Porque claro, porque no es un banco. Claro, presta plata y cobra plata. Podría dedicarse a otra cosa, podría dedicarse a vender zapatos, pero cuando de salud se trata, el cumplimiento de las normas debe ser muy estricto y muy ajustado, y esas cuestiones no pueden ni deben ser toleradas, y menos aún cuando llegan a conocimiento de esta institución. Y la superintendencia también, porque debe controlar que se preste el servicio, el famoso PMO, el programa. Exactamente. Como nosotros, el tiempo es apremiante en estos casos, y la verdad que no vamos a constituirnos en unos burócratas mandando pedidos de informe cuando ya sabemos cómo es la situación, porque ha sido constatada en Santiago del Estero por nuestra oficina. Entonces, directamente los ponemos en conocimiento a los funcionarios de la superintendencia para que, si no lo sabían, lo sepan y en todo caso actúen. Perfecto, muchas gracias Mónica por tu participación y por supuesto siempre abiertos a cualquier, además a los oyentes que tengan algún caso similar o vean, es decir, violado su derecho al acceso a la salud, que también puede presentar su queja al Defensor del Pueblo. Muchas gracias Mónica. De nada Fernando. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Contanos un poco de qué trató la audiencia que se realizó en el Congreso la semana pasada por el tema de las escuelas fumigadas. ¿Cómo llega ahí la invitación para ustedes? Bueno, Fernando, un gusto otra vez estar con ustedes. Estuvimos presentes, la Defensoría del Pueblo, el área de medio ambiente, en una audiencia pública que se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación, convocada por un grupo de legisladores. Y la Defensoría estuvo ahí básicamente para exponer el trabajo que venimos realizando en materia de agroquímicos. Y en particular una recomendación sobre la que hemos hablado en algún otro momento, que tiene que ver con lo que se llaman las escuelas fumigadas. A lo largo de los últimos años venimos recibiendo de modo recurrente denuncias por parte de escuelas, maestros, directores, en algunos casos del gremio docente, como en el caso de Entre Ríos. Hace un largo listado de escuelas que denuncian casos bastante similares, pero que tienen que ver esencialmente con que son escuelas rurales que han quedado rodeadas de campos que se cultivan y que cuando llega la fecha de las fumigaciones son literalmente fumigadas. A pesar de... Produciendo además enfermedades y bueno malestar para la gente, ¿no? Por supuesto, muchas veces hemos hablado en este espacio, pero vale la pena repetirlo, que los agroquímicos no son inocuos, los agroquímicos son productos riesgosos, y en particular en la niñez generan un riesgo alto y hay que evitar por todos los medios la exposición de los niños. En el caso de las escuelas, imagínate, esto es mucho más grave porque los chicos pasan ahí largas horas y además esto afecta su derecho a la educación. Se vinieron distintas agrupaciones, se expusieron ahí también. ¿Hay algún caso, si se está estudiando un proyecto de ley, si esto sería una iniciativa para hacer un proyecto de ley? Esencialmente, a lo largo de la audiencia dieron testimonio muchos de los maestros, directores, exdirectores, algunos jóvenes, que dieron testimonio de lo que habían vivido, mostraron dónde están sus escuelas, mostraron fotos, mostraron filmaciones de los momentos en los que fueron fumigados. Y esto, muchas, como te decía, buena parte de esas denuncias ya habían sido recibidas en la Defensoría. Y esto entonces dio lugar a una discusión, a un debate y a una serie de propuestas que se hicieron al final de la audiencia pública. Una de ellas, por parte de algunos legisladores, fue la de legislar sobre la necesidad de alejar las fumigaciones de las escuelas. Se hablan de distancias, sí. Es algo que tiene que ser discutido. La posición de la Defensoría no se centra solamente en las distancias. Nosotros hemos planteado que este es un problema complejo que tiene que ser abordado en su complejidad. Me acuerdo que una vez contabas que los chicos igualmente van a través del campo a estudiar, es decir, pasan por al lado de los campos fumigados igual, por más que no le fumigan al lado de la escuela, o viven en el entorno ese rural donde están fumigando. Por supuesto que lo que está en juego acá es reducir al máximo los riesgos. Y lo que creemos que hay que hacer es tratar de reducir lo máximo posible el uso de estos agroquímicos. Para lo cual las distancias son una de las herramientas, pero no la única. También existe la necesidad de fomentar otras prácticas agronómicas que prevengan y que eviten el uso de agroquímicos, como el manejo integrado de plagas, las prácticas agroecológicas y otra serie de medidas que son posibles y que el Estado debería también fomentar, sin duda, alrededor de las zonas críticas, como son las escuelas rurales o las zonas periurbanas alrededor de las ciudades, donde un ordenamiento territorial adecuado debería alejar estas prácticas para reducir la exposición de las personas, pero también encontrar alternativas productivas para estas zonas. Bueno, te agradecemos mucho, Leandro, la participación en la gente. Formosa, continúan acciones y gestiones por mercado concentrador de pescado. La Defensoría del Pueblo, conjuntamente con la Dirección de Bromatología, Higiene y Comercialización, continúa trabajando con los integrantes de la Asociación de Pescadores Unidos de Formosa en la creación del mercado concentrador de pescado. se aludió a que esta entidad reúne a un gran número de personas que viven de la pesca de los ríos y que de esta manera mantienen económica y socialmente a centenares de familias. Asimismo, se advirtió que en este momento se encuentra vigente la veda pesquera hasta el 21 de diciembre, buscando preservar principalmente la corvina, lo que abarca 48 días de prohibición para la pesca que coinciden con los periodos de desove de los peces, en donde en esta oportunidad tanto Argentina como Paraguay acordaron que regirá en aguas del río Paraguay.